de mí. Me estás alejando momento a momento de ti. Te olvidas que un día cuando me querías me diste tu amor. Hoy solo me causas dolor. Hoy solo me causas dolor. Estuve pensando qué culpa yo pude tener para que me dejes tan pronto así de querer. Si acaso pudiera, hará que no muera aquella ilusión. Yo y solo me causas dolor. Yo y solo me causas dolor. Me vas a matar, me vas a matar con tu indiferencia. Me vas a olvidar, me vas a olvidar. No tomas conciencia. Me vas a matar, me vas a matar. Tu amor es mi vida. Me vas a olvidar, me vas a olvidar sin una despedida. Olvidar, me vas a olvidar. No.